Sí, bueno, se convocó a una radio abierta para que, bueno, se puedan hablar diferentes problemáticas, pero también a modo de comunicar, ¿no? De comunicar lo que está pasando con las comunidades y comunicar el estado de las LAMIEN, cómo están, cómo se encuentran en este momento, y tratando de sostener esto, ¿no? Tratando de pasar este momento y pidiendo la excarcelación, la liberación pronto, que se pueda devolver el rehue, que la Machi pueda estar en su territorio. Así que bueno, un poco es eso. Venimos siguiendo desde Radio Encuentro y desde NTV un poco todo lo que está ocurriendo. Se viene hablando también de la mesa de diálogo que ha quedado totalmente en la nada. ¿Cuál es la respuesta ante esto? Es así, como que quedó en la nada, no hay una respuesta en concreto del por qué esto no se realizó hoy. Estaba pactada para el día de hoy la mesa de diálogo, una mesa de diálogo que ya tiene pactadas, ya había, era solamente terminar de definir algunos detalles, pero que en concreto ya estaba todo, la vuelta al rehue, que la Machi pueda volver a estar en su comunidad. Así que bueno, un poco es eso. Contá un poco a la gente que está escuchando la importancia que tiene, ¿no? Que más allá de que ya se están cumpliendo muchísimos meses desde que las presas están, de que las mapuches están presas, la importancia que tiene que vuelvan a su tierra y estén con su gente, ¿no? Sí, la importancia de la salud, ¿no? La salud espiritual, la salud física, ellas tienen un proceso de en el que ellas se atienden, nosotros nos atendemos. Para nosotros la figura de la Machi es muy importante, ¿no? Para nuestro pueblo. Y también aclarar que hay Pulamien que se encuentran en clandestinidad también en este momento, en persecución. Nada, queremos que esta situación se pueda resolver pronto, que se termine este racismo contra las mujeres, contra el pueblo mapuche, contra las diferentes comunidades, ¿no? No solo está Huincul con esta problemática, también Quequendreu, así que bueno, nada, sería eso. Y bueno, y ahora se aceptó la apelación para ver a ver si Celeste, en este caso la Lamuel Celeste, le pueden dar la libertad, ¿no? Recordemos que ella está acá en la comarca, detenida con prisión domiciliaria, y bueno, está con su junto con sus hijitas. Y esa es la razón también por la que le han brindado la domiciliaria, ¿no? Sí, sí, esa es la razón por eso. Así que bueno, y está ahí viviendo en la casa de la mamá, ¿no? ¿Qué se sabe de su salud y de la salud de las demás presas? Y mucho no sabría porque no sabría decirte, pero sí, seguramente se necesita, ¿no? Que la Machi pueda volver a su territorio para poder hacer su lagüen, para poder hacer su trabajo. Y bueno, lo estamos esperando todo y todos los pacientes que se atendían con la Machi. Bien, bueno, entonces van a continuar aquí. Contame un poco sobre esta jornada de radio abierta que están llevando a cabo. Sí, esta jornada de radio abierta también era un poco para visibilizar las diferentes problemáticas de la comunidad, aquellas problemáticas que no son escuchadas, y ver, buscar un momento en el que se pueda comunicar y pasar la palabra, para circular la palabra, para que pueda cada uno compartir lo que piensa y también enterarse, ya que sabemos que muchos de los medios hegemónicos prohíben ese paso de comunicación.